Capítulo 2. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá, donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2172. La familia de Sefatías, 372. La familia de Ara, 775. La familia de Paat Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2812. La familia de Elam, 1254. La familia de Satu, 945. La familia de Zakai, 760. La familia de Bani, 642. La familia de Bebai, 623. La familia de Asgad, 1222. La familia de Adonicam, 666. La familia de Bigvai, 2056. La familia de Adin, 454. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98. La familia de Besai, 323. La familia de Jora, 112. La familia de Asum, 223. La familia de Gibar, 95. La gente de Belén, 123. La gente de Netofa, 56. La gente de Anatot, 128. La gente de Bet Asmavet, 42. La gente de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. La gente de Ramá y Geba, 621. La gente de Migmas, 122. La gente de Betel y Ai, 223. Los ciudadanos de Nebo, 52. Los ciudadanos de Magbis, 156. Los ciudadanos de Elam Occidental, 1254. Los ciudadanos de Arim, 320. Los ciudadanos de Lod, Adir y Ono, 725. Los ciudadanos de Jericó, 345. Los ciudadanos de Senaá, 3630. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Jedaías, por la línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Immer, 1052. La familia de Pasur, 1247. La familia de Arim, 1017. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa y la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 128. Los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Atita y Sobai, 139. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo: Sia, Hasufa, Tabaot, Queros, Siaa, Padón, Levana, Agaba, Acub, Agab, Salmai, Anán, Gidel, Gahar, Reaía, Resín, Necoda, Gazam, Usa, Paseá, Besai, Asena, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Jacufa, Jarhur, Baslut, Meida, Arsa, Barcos, Sísara, Tema, Nesía y Jatifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón: Sotai, Asoferet, Peruda, Jaala, Darcón, Gidel, Sefatías, Atil, Pokeret, Asebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Immer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía a las familias de Delaía, Tobías y Necoda, un total de 652 personas. También regresaron tres familias de sacerdotes: Abaía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondían a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y del Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61.000 monedas de oro, 3.000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel.